Debajo del arbolito fue que yo te conocí. Recuerdo que fue un besito, lo primero que te pedí. ¿Qué será?